El lunes amanecimos ahí con una muy buena noticia, porque ya se van a cumplir casi 3 años de nuestros despidos en agosto de 2014, y la justicia otra vez nos ratifica lo que veníamos denunciando desde el primer momento, que nuestros despidos fueron por persecución gremial y despidos discriminatorios. A fines del año pasado, el Tribunal de Trabajo número 4 dictaminó una sentencia favorable, sería una sentencia de primera instancia, en mi causa y en la causa del otro periodista, Facundo Montiel, siendo esto mismo, y la empresa que hoy está a cargo de Marcelo Balcedo, sí, el secretario general del SOEM, apeló en febrero esa sentencia, y rápidamente nosotros presentamos una medida cautelar para seguir presionando a través de la justicia nuestra reinstalación. Y bueno, ahora el Tribunal de Trabajo hizo lugar. La empresa tiene 2 días hábiles. Justamente esta semana la justicia laboral, más que nada, implementó un nuevo sistema de notificación, que es un método electrónico, y todavía no podemos confirmar, por este cambio de sistema que hizo la justicia, si la empresa ya fue notificada o no.